sin mujer. Lo que has provocado en mí no tengo explicación. Me hundo en la emoción que sucede. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que lloré por ti. Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rymix. Desde San José del Vidrio, Estado de México. Y échale, Juanes. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la mía.